mi show, mi show. Quiero hacer mi show. Es maguito, es maguito, es maguito, es maguito. Si algo quieres explotar, amante, tú debes llamar. Porque maguito es explosivo y a la tierra va a salvar. Más inestable que un volcán, las rocas las convierten en plan. Ni el acero ni el concreto a maguito detendrán. El estante toro molino, el maguito explosivo. El estante toro molino, el cultor de aerolitos. Salvará la humanidad porque es un héroe de verdad. Con su mochila de cohetes el espacio surcará. Al aerolito alcanzará y contra él se estrellará. Porque Maguito es explosivo, el asteroide explotará. El estante toro molino, el Maguito explosivo. Destructor de aerolitos, nuestro héroe favorito. Siempre nuestro planeta salvará. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¡Soy un héroe! ¡Ah! ¡No me interesa! Solo quiero que me asegure que la seguridad será segura. Me comprometo. Y para sellar este pacto de honor, estrecharé su mano como un caballero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Explotaron! ¡Aprovecha y sigue con el show, tío Tulio! ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡El show debe continuar! ¡Que venga el niño que toca timbres! ¡Es